Vamos a Wong. Vamos a hablar de los Simpson y de su creador, especialmente de su creador, porque a través de su trayectoria y su biografía conocemos cómo nacieron estos personajes y cómo pasaron del cómic a la televisión. Hablamos, nombre propio de esta noche, Matt Groening. Exactamente, porque bueno, quien más que menos tiene su personaje o su momento favorito de los Simpson. Yo reconozco que bueno, durante mucho tiempo el tema de Homer nos ha dado mucho juego también en tienda y como avatares, y bueno, pues realmente su creador los creó de un modo muy curioso, porque bueno, no solo empezaron los Simpsons, no salieron de la nada, sino que Matt Groening desde pequeñito siempre quiso ser guionista y dibujante de cómics y de tiras de animación. Lo que pasa es que sus padres no estaban muy por la labor. Entonces lo mandaron a estudiar, se fue a Los Ángeles y comenzó a trabajar curiosamente en una pizzería, donde bueno, pues además de repartir y trabajar, empezó a crear tiras cómicas, a hacer y a contar cómo era su vida, ¿no? En formato tiras, que también es lo hemos conseguido exportar de Estados Unidos y nos funciona muy bien. Y bueno, pues las iba recopilando y sacando fotocopias. Las llamó La vida es un infierno, ¿no? De momentos en los que todo el mundo, cuando está empezando a trabajar los trabajos pequeños, cuesta y las sacamos todos en mayor o menor medida. Corría el año 1977 por entonces, ¿no? Exactamente, que bueno, ya llegaba, todavía faltaba un poquito para que llegaran los Simpsons. Realmente empezó con fotocopias, 2.000 fotocopias que iba entregando con sus pedidos, hasta que llegó para que entonces su pareja, que le pidió que le hiciera en formato recopilatorio a ver qué tal funcionaba. Uh-huh. Empezó a ir de boca en boca y surgió una secuela que es Después de la vida es un infierno, el amor es un infierno. Fue avanzando, llegó a los 9 títulos hasta que bueno, un ejecutivo de la Fox se fijó en él y le pidió que bueno, pues todas esas tiras cómicas y los personajes en forma de conejos que hemos visto en más de una ocasión en los Simpsons, esos conejos blancos con ojos muy saltones, que incluso fueron los malos en un par de videojuegos de los Simpsons, esas son las primeras creaciones de Matt Groening. Las recopiló y las quisieron comprar la gente de Fox. Como no se fiaba mucho y... ¿No se fiaba de la Fox? No, la verdad es que no, debe ser un mal común últimamente. y no se fiaba y no quería perder los derechos de autor, así que creó una familia atípica y bueno, un poquito socarrona, a los que le puso el nombre de sus padres, a los progenitores, y de sus hermanas, a las dos pequeñas, y bueno, pues en este caso nació los Simpson. Bart, como mucha gente lo sabe, es un acróstico de Brad, que es se llama mocoso, significa mocoso, ¿no?, en el argot. Así que apareció en los Simpson primero como un pequeño spot en un programa mayor, y después, pasadas 2 semanas, les dieron su propia serie. Pero qué curioso, que nació en realidad por el miedo de su creadora que le robaran la idea. Sí, bueno, realmente... no nació por eso, porque lo hemos estado contando, sí. Y nos acabas de decir, nació como una tira cómica, pero su transformación en la televisión, que es lo que le ha dado repercusión internacional al fenómeno, fue en parte por eso, porque no se fiaba de la Fox, que ha demostrado, bueno, pues una coherencia extraordinaria. Sí, realmente, bueno, después hay que reconocer que aunque le haya dado pingües beneficios, realmente había ciertos momentos, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, en los que los derechos de autor, sobre todo en el mundo del cómic, estaban bastante complicados. Realmente si quería publicar algo, lo tenías que hacer cediéndolo absolutamente todo. Realmente uh-huh. Las tiras funcionaban bien, le daban lo suficiente para vivir. ¿Para qué perder ese pequeño filón, ese corazoncito desde el que partiste? Creó a los Simpson y bueno, pues a la larga también le ha permitido, ¿no?, crear una segunda serie, en este caso Futurama, y curiosamente en el año 1993 crea su propia editorial y compañía de cómics, la Bongo Comics, ¿no?, que se creó básicamente para poder contar y poder reproducir bien los episodios que más les gustaban a los creadores, y bien alguno de los que se habían quedado fuera, para probar la reacción del público, cómo respondía y qué tal se vendían. Entonces podían tener feedback. Y pese a todo, ¿sigue publicándose y editándose en forma de cómic? Sí, se sigue publicando en Estados Unidos que en formato de 22 páginas, en cómic de grapa, que se suele llamar. Aquí, por ejemplo, en España lo tenemos recopilado en lo que llamamos, entre comillas, el formato superhumor, ¿no?, que tanto nos trasladó Mortadelo. Recopila varias historias, entre 5 y 8 historias de 22 páginas, en tomos de manera cronológica, por decirlo así, por las temporadas que van surgiendo, y se pueden encontrar de manera recopilada y además a un precio bastante asequible. Sin embargo, en Estados Unidos su periodicidad es mensual, incluso, bueno, pues se dieron el gran capricho de juntar a los Simpson con Futurama en un especial online para la gente que compraba los cómics online de manera digital. Pues bueno, un pequeño regalo fue ese crossover. Y 20 años después, ¿esa evolución prosigue? ¿Hacia dónde puede discurrir el fenómeno de los Simpson? Realmente tiene pocos límites, porque igual que la película y los videojuegos, de los que Matt Groening está muy implicado porque es guionista, suele ser guionista de todas sus obras, realmente ha traspasado ya la red. Les han creado perfiles de Facebook específicos a cada uno, a los cuales Matt Groening en algunos momentos contesta, ¿no? Incluso, bueno, pues ese quedó la personalidad de Maggie. Y la Bongo Comics sigue editando y probando tiras cómicas. La vida es un infierno, se sigue publicando en formato tiras en los periódicos dominicales y le permite a Matt Groening también contar cómo es la vida de un dibujante y un guionista de series de televisión, curiosamente. Vamos.